Bueno, hoy en Oceánica Podcast tenemos a Jorge, director deportivo, profesor de BMX, de aquí de BMX San Miguel de Abona. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo surge tu relación con el BMX? ¿Qué es para ti? ¿Y qué te aportó? ¿Cómo empecé? Pues yo recuerdo que con 6 o 7 años pegué mi primer salto con la bici. Y yo creo que, como todo en el amor, pues más poco a poco. Y esa fue la primera vez que yo creo que me entró el gusanillo. Ya después, pues empecé, vi un circuito de bicicletas en Tegueste, en la zona norte de Tenerife. Ya me quedé con que había un montón de niños con bici, saltando y demás, y por aquí quería ir. Y luego me hicieron un circuito en La Laguna, y ahí fue cuando entré de lleno, ya todos los días, y era obsesión. Entonces, ¿compitiendo y eso? Al principio no, al principio simplemente iba al circuito con mi padre, y entrenaba yo, y hacía mis cosas ahí, y ya después sí es verdad que ya empecé a competir. Ya con 11 años o así fue cuando hice mi primera carrera, y también amor también. Todo el rato es como, empiezas poco a poco, pero te vas enamorando por fases. Ahora estoy enamorado de esto y después de lo otro, hasta que bueno, pues sí, pues sigo enamorado a día de hoy. Bueno, ahora mismo estamos en el circuito que hay aquí en Las Chafiras, que es donde das clase. Cuéntanos un poco sobre, bueno, este circuito y estos grupos que das clase y demás. Sí, a ver, el proyecto empezó antes de la pandemia. Antes de la pandemia fue cuando me contactaron para ver si podíamos empezar con el proyecto de diseñar la instalación, redactar el proyecto, y bueno, nos pilló la pandemia de por medio, todo se paró, tardamos muchísimo más tiempo de lo normal en sacarlo a la luz, y ya después en 2022 fue cuando empezó la obra. Nada, genial, o sea, un sueño, porque siempre quieres desde pequeño, pues yo estaría, voy a hacer este salto, hacer este. ¿Cómo se diseñó? ¿Como tú solo o no? ¿Éramos un equipo más grande o cómo? Claro, a ver, dentro del equipo está el equipo de redacción, que son los arquitectos, y luego estoy yo, que es la parte técnica del deporte, de decir, oye, quiero este salto, o quiero esta curva, necesito que tengas estas medidas. Después también te tienes que regir un poco por el reglamento UCI, que es la Unión Ciclista Internacional, que te impone unas medidas específicas para poder competir. Y luego ya realmente es como un lienzo en blanco. Para ti, ¿qué quieres hacer en esta recta o qué crees que va bien en esta otra? ¿Este salto te gusta más grande, más pequeño? Va a tu gusto. Dinos el Insta para que la gente te siga o siga por ahí. BMX San Miguel de Abona. Y bueno, yo ahora acabo de ver ahí a muchos peques saltando. ¿Qué crees que aprenden los chiquillos con este deporte? Un montón de cosas. Aprenden obviamente a montar en bici y a ser más ágiles, ellos con su cuerpo y demás. Pero sobre todo yo creo que también aprenden algo que los otros deportes no ofrecen. Por un lado está que es un deporte individual, pero se entrena con tus rivales. Es decir, tú entrenas con los niños o las niñas de tu categoría, y luego el día de la competición compites contra ellos. Entonces es una relación un poco rara, porque durante toda la semana nos llevamos muy muy bien, pero el fin de semana cuando llego digo, me va a ganar, no me caes tan bien ya, ¿vale? Entonces hay una relación que es complicada para ellos, pero aprenden a gestionar pues lo que es la vida, que dentro de mis posibilidades yo tengo que saber gestionar cómo me siento hacia ti, respetarte o no. Y luego por otro lado está pues que es un deporte de riesgo. Si cometes un error te das un golpe, y eso quieras o no pues también les hace un poquito más seguros de sí mismos. Aquí he tenido de todo, es decir, he tenido chicas y chicos que vienen siendo muy pequeños y muy inseguros y terminan siendo niños que se comen el mundo sin ningún problema al día siguiente. No, pero sí es verdad que con el paso del tiempo se sienten muchísimo mejor y consiguen retos o metas que no tenían pensado alcanzar. Entonces, quieras o no, eso te genera como, wow, me salen bien las cosas y mañana voy a hacer esto otro que es más grande. Entonces, guay, por algo. Porque bueno, también hay que tener como cuidado, supongo, con las lesiones que se puedan hacer. Claro, al final, bueno, llevan todos proteínas. Obviamente hay lesiones, es decir, es un deporte de riesgo. Si te equivocas, tienes una consecuencia. pero son lesiones, entre comillas, pues muy leves, ¿vale? Te puedes raspar o incluso te puedes llegar a fisurar o fracturar algún hueso, no te voy a mentir, ¿vale? ¿Qué hace esto? Pues genera responsabilidad en ti y en tus actos, ¿vale? También tú tienes que ser consciente de hasta dónde puedes llegar y qué quieres intentar hacer. La gente que se suele caer es gente que ya empieza a intentar hacer cosas por encima de sus posibilidades y todavía no tiene el nivel técnico suficiente. Por lo tanto, pues esos accidentes llevan a una posible caída, y esa posible caída es un accidente, pues, que tenga una lesión. Pero bueno, el índice es bajo, sinceramente. Para la cantidad de gente que tenemos, nosotros tenemos aquí ahora 170 o 170 y poco alumnos. Y a lo mejor al año puede ser que haya una o dos personas que tengan que ir al médico porque han tenido un accidente, y pues una clavícula, lo más normal es una clavícula o algún dedo, lo que sea. Bueno, tú estás aquí porque vi un vídeo en Instagram con bastante perspectiva de género que hiciste, hablando de que, bueno, que las niñas deberían de practicar este tipo de deportes, tanto esto como surfear, como, bueno, deportes de riesgo, ¿no? Cuéntame un poco cuántas niñas tenéis por aquí, por qué hiciste ese reel y demás. Pues sí, a ver, la verdad es que va por lo que te digo. O sea, son 170 alumnos, de los cuales 24 o 25 son chicas. Incluidas, pues eso, niñas, ya chicas adolescentes y demás, y después también mujeres ya adultas. Entonces, me molesta. Ya llega el punto de decir, bueno, no, ¿cuál es el motivo por el que las chicas no hacen BMX? O ya no hacen BMX, sino que miras un poco, levantas la cabeza y te das cuenta de que en skate a mis amigos les pasa lo mismo, en que el surf también, cada vez menos, afortunadamente, pues un poco la tendencia también ha llevado a que hayan más chicas, pero tampoco es muy bien visto de, voy a meter a mi hija a bajar olas de 4 metros. El chico sí, el niño no hay problema, el niño puede bajar las olas de 4 o 5 metros porque es un chico y puede bajarlas, pero mi hija no, porque bueno, después quién sabe, ¿no? Quiere ser modelo de lo que sea y no puede. Entonces me molesta muchísimo y decidí un poco que yo lo pongo en Instagram y que la gente también vaya siendo consciente de un poco de lo que creo que todos pensamos, pero que no se había puesto. Y, en fin, tuvo bastante repercusión. La verdad que hemos tenido 4 o 5 inscripciones nuevas de hermanas de niños que tenemos en las clases, es decir, niños que vienen a las clases, pero las hermanas vienen a mirarlos desde la grada. Las hermanas sentadas en la grada mientras ellos hacen BMX. Entonces, esa, casualmente, después del vídeo fue cuando muchas de esas chicas empezaron ahora en la actividad, después del vídeo. Así que, bueno, pues mira, por lo menos nos sirvió para eso. 4 o 5 inscripciones de chicas nuevas. Sí, yo como profe de surf también tuve cosas de esas, que venía el hermano y luego ella decía, ay, yo también quiero, no sé qué. Porque bueno, claro, también tiene que ver esto con el género, ¿no? Y cómo se educa, pues, en el género, sí, ¿no? Y lo que procede para las chicas, lo que toca si eres un chico, y pero cómo mira, eso, pues, es muy, son, bueno, pues, contenedores estancos, y al final, pues, tiene que ver también con la coeducación. Aquí, de hecho, en Oceánica Podcast, pues, siempre estamos hablando del deporte de mujeres, con mujeres y demás, ¿no? Creo que tiene que ver incluso ya desde muy, muy, muy pequeño, es decir, desde bebés ya la niña es la princesa, la niña, y el niño es el campeón, ¿no? El campeón y el campeón, y la princesa y el campeón. Entonces, nosotros mismos ya nos han educado un poco así, a su vez nosotros también tenemos esas trazas de lo que nos dejaron nuestros padres y sus abuelos, ¿no? Y creo que a ver, que quizás la gente dice, no, es que también hay un factor genético en que el chico tiene más testosterona y las chicas menos. Tío, mira, tío, yo te puedo presentar aquí ahora mismo a Paula, y Paula es un talento para cualquier tipo de deporte, porque la madre la ha llevado a hacer todos los deportes que existen en Tenerife. O sea, ha probado escalada, ha probado skate, ha probado surf, ha probado voleibol, ha probado baloncesto, BMX, motocross, lo ha probado todo. Todo. Y es un talento deportivo que tiene, porque simplemente ha hecho lo que hacen el resto de los niños, que es, ah, que no te gusta el karate, pues te voy a apuntar aquí, ah, que no te gusta. Entonces, a las niñas no, a las niñas como más, está más limitado y molesta ya un poco el tema de, y lo pongo en baile, la voy a poner en baile, la voy a llevar a gimnasia rítmica. que está bien, que me alegro, que sí, y sabes, pero también podrían coger un día a los niños y decir, pues me lo llevo a baile o me lo llevo a gimnasia rítmica. Tampoco los niños tengan cuidado, no lo vayan a llevar a baile ahora, no te sé la parte irónica, sí, sí, en el sonido, ¿sabes? Pero es realmente lo que siento de que pasa todavía a día de hoy en la sociedad. Claro, hay deportes de chicos, hay deportes de chicas, hay profesiones de chicos, hay profesiones de chicas, y de ahí no salimos. Y seguimos así. Y es, yo lo puedo entender que mis padres o la generación de nuestros padres pues tuviesen ese pensamiento, porque bueno, pues vivieron una época en la que las cosas eran así, los chicos azules y las chicas rosas. Pero ya nosotros, con la edad que tenemos, pues quizás también podríamos un poco empezar ya a... pues si la chica no le gusta esta actividad, pues que pruebe todas las actividades deportivas que pueda, que hay un montón. Y nos enfocamos mucho también en la disciplina y en el compromiso. No, si te apunto a clases de baloncesto, tienes que estar toda la temporada jugando baloncesto. Al niño no le gusta el baloncesto desde la segunda semana que viene, no le gusta el baloncesto. No lo obligues a hacer baloncesto. Saca a tu hijo, llévatelo a, yo qué sé, cárate, da lo que te dé la gana, pero que pruebes muchos deportes. Entonces, una de las cosas que un poco yo reivindico en el vídeo es el deporte de riesgo. El deporte de riesgo aporta muchísimo más de lo que aporta un deporte normal. Es decir, si tú en fútbol te equivocas y das un pase mal, no pasa nada. Pero si en BMX, en skate, en surf, en escalada, te equivocas y cometes un error, tienes una consecuencia dolorosa, normalmente. Entonces, quieras o no, generas un futuro adulto o una futura adulta más consciente de que todo tiene una consecuencia, pero también mucho más valiente a la hora de afrontar proyectos, de afrontar un emprendimiento o de afrontar cualquier problema que se te venga en la vida, porque te acostumbras desde pequeño a, bueno, mira, ahí no pasa nada, estoy bien, me sacudo, sigo y vamos a otro. Y la autoestima, que es un tema que en las chicas siempre está regular. A ver, es increíble, porque te digo, me encanta la profesión que tengo porque la disfruto en el aspecto de que veo cómo crecen. Yo ahora mismo tengo 3 compañeros de trabajo, Adrián, Raúl y Salomé. Los 3 empezaron conmigo cuando eran pequeños, cuando eran niños como estos que tienes ahora aquí. Y ahora ya son adultos. Pero claro, son adultos formados ya en el BMX, en el mundo de esto, de lo que te digo, de sí. Yo me quiero a mí mismo y me respeto a mí mismo porque yo sé lo que puedo hacer, yo estoy seguro. O sea, no tienes que decírmelo a nadie, ni nadie me tiene que aplaudir, ni me tiene que dar a like. Yo estoy muy bien conmigo mismo porque sé hacer esto y estoy seguro. Y quizás un poco lo que está faltando ahora en esta época, que es, pues oye, tranquilo, que está bien y que no tienes que ser como son los demás. Si sales solo un salto pequeño y tú eres feliz, guay. Y si te sale un salto enorme y eres un máquina, también guay, pero tienes que estar contento con lo que eres, y eso te lo dan deportes como estos que son difíciles y requieren un poquito más de valor y de coraje cuando afrontas nuevos retos. Totalmente. ¿Y qué gente así en el ámbito canario, chicos, chicas, y en el ámbito nacional está despuntando? ¿Estás viendo que son referentes para ti o chiquillos pequeños que estén haciéndolo muy guay? Ahora mismo tenemos posibilidades de que algún español entre en las Olimpiadas de Los Ángeles del 2028, por primera vez en la historia de España, y son un grupo de, son 3 o 4 chicos y chicas que realmente están compitiendo a nivel internacional en copas del mundo y copas de Europa, y yo tengo mucha fe en que van a conseguirlo. Pablo García, Carlos Ordóñez, Mariona, Carla Gómez, de aquí tenemos a Raúl López. O sea, son personas que creo que van a hacer que por fin España empiece un poco a valorar también este tipo de modalidades, porque faltan en una final de unas Olimpiadas o simplemente en una participación en las Olimpiadas. Y luego de aquí tenemos pues un montón. Yo soy un flipado, yo te puedo decir que de aquí, mis pequeños, hay un montón de niños que tienen talento, pero luego es muy difícil que lleguen a mantenerse en el tiempo. Es decir, que pasen de la edad de 15, 16 años que superen todo lo que es la adolescencia, que sus padres tengan la suficiente cordura de gestionar un talento deportivo cuando son pequeños. O sea, son muchísimos factores que por experiencia sé que pueden fallar en el tiempo, pero aquí hay un montón de diamantes en bruto que hay que trabajar. Y yo creo que, bueno, pues tenemos chicas, mira, tenemos a Paula Peña Ribos, algo fuera de lo normal para mí. Tiene una capacidad de aprendizaje abismal, rapidísima. O sea, tú le explicas y ella entiende y lo hace sobre la marcha. Luego tiene también una calidad dentro de las carreras de... Ella está bien, no está nerviosa, ella está segura, ella corre y gana porque ya desde hace un rato ya en su mente había ganado. Y creo que lo tiene todo porque realmente tiene el apoyo que necesita por parte de la familia, así que creo que sí que puede llegar a algo. Y luego de chicos también tenemos un montón de niños con un montón de talento, porque son niños muy pequeños que no sé, no tienen miedo o vinieron sin él, no sé si es que nacen sin, ¿sabes? Nacen desconectados de ese miedo. O es inmadurez, no tengo ni idea, pero sí te puedo decir que son niños que con lo pequeños que son despuntan muchísimo. Este año el Campeonato de Canarias pues, han triunfado todos y han ganado un montón de carreras todos. Y creo que sí, que estamos haciendo un buen trabajo aquí en el club. Creo que ellos también, que son los principales protagonistas, están, mira, tú piensas, disculpa que, pero es que este chico que está pasando por aquí lleva entrenando 3 horas. Y sí, y él sigue aquí, no entiendo por qué no para, pero sigue. Entonces, ahí lo tienes, es un poco lo que pasa, que es, yo pongo la idea de me gustaría que aprendiese en BMX, pero ya no es que le guste en BMX, es que ese niño tiene 7 años y está totalmente obsesionado con esto. O sea, se puede ir a su casa también y cenar y ducharse, que son las 8:30, 9. Pues así, pues un poco lo que pasa es esto, que se está transmitiendo mucha pasión y son niños que creo que funcionan mejor con pasión que con una metodología de la disciplina dura de pues ahora vamos a entrenar 4 horas. Yo no los tengo que obligar, ellos quieren entrenar 4 horas, así que Total, totalmente. Bueno, yo es que soy una desconocida un poco de este deporte, la verdad. No, bueno, como hablamos a veces de skate, dije yo, pues ahora meto BMX en Oceánica, que los oyentes les va a molar. Entonces, cuéntame un poco así, tema competis, cómo está la cosa y qué eventos así puede haber más o menos cercanos en el tiempo, tanto a nivel nacional como igual canario, Vale. más o menos. Tenemos, este año es el año de San Miguel Labona porque tenemos Campeonato de Canarias y Campeonato de España Aquí en este aquí en este circuito. circuito. Lo organizamos nosotros. Entonces, en octubre del 2025 nos dieron la noticia que habíamos ganado la candidatura a ser sede del Campeonato de España. Y pues imagínate, súper ilusionados, porque se vienen pues los mejores pilotos de todas las categorías de España vienen a competir aquí el 3 y el 4 de octubre. Y el 19 de septiembre es el Campeonato de Canarias, aquí también. Entonces, este año pues estamos, vamos, hasta arriba de compromiso también y de trabajo, pero también están los chicos privadísimos, están súper ilusionados. Te digo, tengo ahora mismo un grupo de madres que están preparadas para competir. O sea, esto es inédito en el BMX. Es que me encanta, que las madres de los alumnos se meten al BMX Total. también. Es que eso me encanta. Totalmente. O sea, y además te digo, no es que se metan a hacer BMX, que ya el año pasado hacían BMX, pero es que este año lo que quieren es competir, ¿sabes? Entonces, está todo el mundo súper motivado y súper enchufado. Ahora quieren, todos quieren. Era culpa tuya. A ver, yo soy un flipado que entiendo que la gente por el podcast no lo pueda entender porque no me ve la cara, pero se me verá probablemente de que a mí esto me gusta y lo estoy disfrutando un montón, sinceramente. Entonces, es un montón de trabajo. Imagínate, yo estoy organizando ahora mismo todo lo que son los desplazamientos de península aquí para facilitárselos a los pilotos que quieran venir y a sus familiares. Y estamos barajando, pues eso, que entre 500 y 700 desplazamientos desde península aquí en ese fin de semana. Es un trabajo enorme. Y entre eso, las clases, el mantenimiento del circuito, patrocinadores, es un curro enorme, pero es verdad que merece la pena, porque ya te digo, se ha notado un cambio brutal en la actitud de todo el mundo dentro del circuito, de Dios, qué guay este año, que viene el campeón de España, que viene el campeón de Canarias, es un plus, así que mola. Pues nada, muy guay. Pues ya sabes, ya nos lo contarás por aquí. Sí, a ver, yo ya te mantendré informada. Igualmente todo el mundo puede entrar en las redes sociales, en BMX San Miguel de Abona. Y no siempre, porque la verdad que no tengo ningún tipo de rigor en cuanto a lo que publico, pero a veces publico cosas para que la gente esté informada y demás. Pues nada, muchas gracias. Ah, gracias a ti. MUSOC es la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, que tuvo lugar del 10 al 31 de enero de 2016. Esta es otra edición más. Y este, bueno, es un festival de cine en el que participan un montón de asociaciones, colectivos, entre ellos Planning Kitchen, Nortes, La Yocura, Xega y demás marcas, ¿no? Esto comenzó el día 10, a las 19 horas, en el Teatro de la Laboral, en Gijón, con una película que se llama MCA, La lucha eterna, de tinte bastante comunista, y presentada por la periodista y escritora Aitana Castaño, que ya entrevisté yo personalmente en Radio Crash. Estaba presentado por Acciones en Red y era un estreno mundial. Películas a las que no pude ir y que os recomiendo. Eloy de la Iglesia, Adicto al cine, que tuvo lugar en Gijón Sur, de la dirección Gaitza Urresti. Una peli espectacular sobre, un poco en fans terrible. También tuvo lugar una película que se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Gijón, Tunecina, La voz de Hind, en Avilés, el día 11. Ganó el premio del jurado del Festival de Venecia, el premio del público de San Sebastián y también representará a Túnez en los Oscar. Y trata sobre una niña de 6 años que está atrapada en un coche que está siendo tiroteado por el ejército israelí de Gaza, suplicando ser rescatada, mientras los voluntarios de Media Luna Roja intentan mantenerla al teléfono y hacen todo lo posible por mantenerla viva. La verdad que solo lo cuento y se me pone la piel de gallina. Off the Mark es una película noruega que tuvo lugar en que se proyectó en Lugones, de Wera Uskrovka, no sé si lo dije bien, y es que el gobierno noruego lleva varios años luchando por la transición ecológica mediante la transformación de la economía y la sociedad hacia las energías renovables y un estilo de vida más respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, los samis, habitantes indígenas de Fenoscandia, ven amenazada su tierra, su cultura y se oponen a esta vía que implica la extracción de recursos en sus zonas, poniéndolos en una situación que amenaza su propia existencia. Por otro lugar, tuvimos también la película Recién nacidas, de un corte feminista, por Jean-Pierre Draner y Luc Draner, en la que 5 adolescentes se criaron en circunstancias difíciles, conviven en un centro de acogida, pues esa maternidad de diferentes realidades, pero en la que tenemos en común la precariedad, la ausencia de apoyo, de abandono, el maltrato a sus relaciones familiares e interpersonales. Es una mirada tierna y humanista. El mejor guión en el Festival de Cannes y también seleccionada a Bélgica para los Oscar. On the Falling, que también tuvo lugar en Lugones, es una película de Laura Carriera, y Aurora es una joven migrante portuguesa que trabaja en un gran almacén de distribución, atrapada entre esa rutina mecánica de tarea laboral, la soledad de una pequeña habitación en un piso compartido y las dificultades económicas propias de su propia precariedad. Fue muy celebrada en el Festival de San Sebastián, donde se alzó con la Concha de Plata a la mejor dirección. Órsola, la casa indensonable, es una película de Gemma García Fábrega y Sonia Calvo Carrió. Y bueno, pues a finales la empresa Lyon Inversions compró un edificio modernista conocido como Casa Ossola en el barrio de la izquierda de Eixample en Barcelona, y la nueva propiedad implica pues problemas, ¿no?, de diferentes conflictos con los responsables políticos, en cuestiones de vivienda, movimientos sociales, con los vecinos, etcétera, ¿no? Una película muy actual que pone de relieve pues todos los problemas que estamos viendo a día de hoy en la vivienda. Bon Voyage, Marie, es una película que habla sobre Marie, que tiene un plan y es que no se atreve a confesar. Y cuando su hijo Bruno y su nieta Ana insisten en saber por qué quiere viajar a Suiza, Marie improvisa y una historia pues bastante increíble. Una herencia olvidada en un banco. Y lo que empieza como una especie de mentira se acaba convirtiendo en un road trip escrito por Enaya Baghouch. Otra película muy importante que representa todos los filmes que recoge Musoc es la lucha por los derechos de los migrantes en la sección Otra Estación. Y Le Voyageur habla, David Billon nos cuenta que la frontera entre Marruecos y España es bastante hostil. Un grupo de viajeros espera ansiosa a cruzar a Europa. Un intento fallido tras otro sobreviven. Mientras este director mantiene viva la llama de esa esperanza para, bueno, pues para poder tener una vida mejor. Es un gesto de resiliencia y recuerda a películas que ya vimos como The Game por la Anonymous Kitchen. Hablando de la Anonymous Kitchen, ellos presentaban The Jacket, una película belga del palestino Yamal Yandawi, en el que vive con su familia en un campo de refugiados en Chaitalia, en Beirut, donde realiza teatro político con un grupo de amigos. Trabaja en una obra que narra pues la historia de una vieja chaqueta que simboliza la identidad palestina. Y un día después de los ensayos, Yamal se dirige a las montañas con su amigo. Camino para allá, pierde esa chaqueta, ¿no? Prometiendo el cielo, se proyectó en Oviedo, es de Henri Chérir, y habla de una pastora cristiana marfileña, ex periodista, que vive en Túnez desde hace 10 años y su casa se convierte en un refugio para una joven madre que busca un futuro mejor y una estudiante que carga con las esperanzas de su familia. Bulanca es una película de Leonor Nobiobio en la que podemos ver cómo las mujeres filipinas se enfrentan a la nueva forma de colonización, la migración forzada por motivos laborales. Además, en la sección de tránsitos tenemos grandes películas como Más Palomas o The Little Trouble Girls. Y en la sección Creadoras Mirando al Sur, en la que tenemos a varias directoras de Latinoamérica, yo destacaría Canción de Sima, de Roya Sadat, en la que en Kabul, en 1978, dos mujeres forjan una amistad a prueba de guerras, ideologías y traiciones a través de décadas de lucha, persecución y exilio. Su vínculo se convierte en un hilo invisible que conecta memoria colectiva y las mujeres afganas. Ganó el premio del público en el Festival de Cine de Bilbao. Y bueno, ya por último tenemos películas como John a veces, The Good Sister, Llámame Singrosa o Mi postre favorito, Ir ya y muchas más. Recomiendo es que vayáis y las veáis y sin, bueno, ya pasó la fecha. Como veis se proyectan en diferentes ciudades de Asturias y pueblos y bueno, pues si ya pasó, pues que las busquéis en las plataformas, aunque bueno, quizás sea difícil porque son películas muy independientes y muy interesantes. We'll be right back. llegamos ya al fin del programa. Hoy estuvimos escuchando a estos californianos maravillosos que son Suicidal Tendencies, una banda transmetalera, punkarril, hardcoreera. Y en concreto estábamos escuchando canciones del tercer álbum, que es bastante retro, bastante old school, un álbum hecho en 1988, donde la presencia del guitarrista Rocky George se nota bastante, es un poquito más melódico quizás. Y bueno, espero que os guste. Es la típica música que se pone cuando vamos a buscar olas. Bueno, ya sabéis que estos programas quedan subidos tanto a Spotify como a la web de Radio Crash y al blog de Radio Crash, que es la radio independiente de Gijón que sostiene este podcast. Además de ser yo, servidora, la que dedica ganas, tiempo y energía a todo esto. Así que muchas gracias por compartir, por escuchar. Y ya sabéis, como siempre, nos vemos en la playa. por Carlota Vázquez.